sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Una patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad, donde nadie es desplazado porque todos son llamados. Lo sabemos, el camino es el amor. Buenas noches, acá desde el Colectivo Social, bienvenidos todos los oyentes, con la licenciada Miriam Durán. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Silvita? Hola, Lucas, hola a la audiencia, hola, Berizzo. Bueno, ¿cómo andamos, Mirta? ¿Cómo andamos, Miriam? Perdón. difícil el arranque de la semana. Bien, Silvia, bien. Tuve una licencia yo por cosas lindas, familiares, porque nació mi tercer nieto, pero esta semana ya me debo reincorporar al trabajo. Así, qué bueno. No queda otra. Bueno, pero qué lindo que volviste a ser abuela, ¿no? Sí, es hermoso. Es hermoso porque no tiene la carga de la preocupación que uno tiene por sus hijos, ¿no? Igual por los nietos también uno se preocupa, pero con los hijos es como, no sé, otro tipo de responsabilidad, ¿no? Los abuelos estamos para disfrutar a los nietos, creo, desde otro lado. Me parece que esa es la diferencia. Sí, así es. Y no, pero siempre una vida nueva es una energía nueva que viene al mundo y a la familia. Es muy importante. Sí, es una belleza. El otro día lo fui a conocer, lo fuimos a conocer con mi hijo, con la novia de mi hijo y con mi mamá, porque es Joaquín, que llegó el miércoles pasado, y bueno, se une a Lolo, al hermanito, y al más grandecito de mi hijo, que se llama Agustín, que cumplió 13 años el otro día. Claro. Bueno, tengo dos hijos varones y tres nietitos varones. Mira qué lindo. O sea que tenés más nietos que hijos. Sí, exacto. Qué bueno. Bueno, mañana el día de la primavera. Sí, del estudiante también. Claro. Sí. Bueno, parece que va a ser frío, ¿eh? Ya dijeron que va a estar fresco. Una primavera medio rara. Bueno, pero lo importante es que se porten bien los chicos. Sí, eso, ¿eh? Sí, la verdad que es preocupante eso por el tema de que todavía estamos transitando una pandemia. Es complicado, ¿no? Porque los pibes después de un año y medio de tanto encierro y demás, esperemos que se porten las distancias y los protocolos y que sea al aire libre, que les toque un lindo día. Sí, no, muchas veces el problema del alcohol produce el día de la primavera estragos, ¿no? Cosas raras, sí. y altercados a veces entre ellos, y problemas, sí, de inseguridad. Sí, sobre todo por el nivel de violencia que se está viviendo, Silvia, es atroz. El nivel de violencia que se está viviendo en la sociedad es terrible. Hoy, lamentablemente, iniciaron la semana con una muy mala noticia de una violencia descomunal, de una chica joven que le tiró con nafta a una supuesta amiga de ella de la infancia, ¿no? ¿Cómo sería si hubiese sido enemiga? Con el bebé en brazos y bueno, hasta donde yo sabía, el bebito que no tenía 2 años había muerto y la chica estaba muy grave, una piba de 22 años. Sí, nuestra juventud está con problemas y es un problema de falta de trabajo, de inseguridad, de la pandemia también ha producido mucho trastorno, ¿no?, en la cabeza de los jóvenes. Y sí, pero había otro problema, no sé, era siempre se habla de la violencia de género, de femicidio, qué sé yo, pero estas eran dos chicas que aparentemente había un pibe en el medio, un pibe que había sido primero pareja de una y después de la otra, y la otra por despecho fue y le tiró nafta y directamente, bueno, la criaturita esa murió y, bueno, la chica está muy mal. Y tiene dos nenas más, la piba. ¡Qué bárbaro! 2 años y ya con 3 pibes, ¿viste? ¡Qué bárbaro! ¡Qué problema, ¿no? Uy, qué bueno, problema, pero la chica que la quemó, sí, consume la chica. La chica, ¿viste? Tú. ¿Viste? Claro. Sí, bueno. Sí, eso es terrible. La constante, ¿no? El tema del consumo en el medio. El consumo y la violencia de género y también... La violencia de todo tipo, calculo yo, Sí. Y ahora sí. Se ponga más el foco en el tema de la violencia de género, pero esto es de todo tipo. De nuevo están rompiendo el alma a los pibes a la salida de los boliches. Ya mataron a 2 o 3 también, de la misma manera. Los boliches ya abrieron como si nada, y bueno, no hay custodias ni nada en la puerta, ¿no? Digo, alguna figura de autoridad como para que vea cuando se desconcentran los pibes. Vos sabés que en Ciudad de Buenos Aires, donde participamos, se había hecho en la legislatura un proyecto de hacer el corredor de los boliches, sí, por la costanera, por ahí, ¿no? En la costanera, agrupar todos los boliches en la costanera, porque también en Ciudad de Buenos Aires es un problema la inseguridad que crea a los vecinos, al entorno, a la gente que vive tranquila y tiene de golpe a la madrugada que salir a trabajar y se encuentra con chicos alcoholizados o drogados y mucha suciedad también de haber tirado todo lo que consumen por la calle y demás. Y bueno, la ciudad había hecho estos corredores en la costanera donde se iban a implementar las promotoras de salud en adicciones para también hacer gazebos ilustrativos sobre la problemática para que alguno que quisiera consultar por algún problema que tuviera. Y bueno, ahí quedó todo, ¿no? Es como que todo ha quedado relegado con la pandemia y ya van, viste, ya es 1 año y medio, realmente es mucho tiempo. De la red y se está intentando restablecer. Se ve que ahí volvió. Ah, se te va la red y viene. Sí, pero no sé si a mí sola o a todos. Ah, yo no lo sé. Porque a mí me salió un cartelito. Sí, yo estos días estuve con bastante problema de conectividad. Sí. Debe ser tu zona. Puede ser, sí. Ayer mi hijo estuvo llamando bastante también por ese tema, porque se nos cortaba cada rato. Y bueno, y él lo necesitaba por su trabajo y yo también. Así que es complicado. Y sí. Es muy complicado. Bueno. ¿Tenéis alguna otra novedad? Sí, hoy estaba también compartiendo con otras personas toda la información que lanzó el Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires acerca de que, bueno, aparentemente se dieron cuenta de que hay muchos chicos que necesitan ser internados para restablecer su salud. Entonces, bueno, largaron... ¡Aleluya, aleluya! Se dieron cuenta. Tal cual... Eso mismo dijo nuestro psiquiatra, el del equipo evaluador, dijo, bueno, estamos recuperando la sensatez. Así que bueno, lanzaron un complemento informativo diciéndonos en qué casos correspondería la internación, ¿no? Por cuando están muy descompensados, cuando no tienen red familiar. Lo que yo mucho no comprendí cuál es el propósito de por ejemplo, decían si ya pudieron haber podido transitar por espacios ambulatorios y no lo pudieron sostener. Lo que pasa es que hay casos que merecen la internación por la descompensación y son peligrosos para sí mismos y para terceros, pero que no han pasado, no han tenido un historial así institucional. Y vos date cuenta, un niño un niño de 8 años, 10 años, que comienza a consumir, claro. ¿Qué ambulatorio va a tener? Exacto, pero no, y chicos también adolescentes que durante, justamente como vos comentaste, durante la pandemia han empezado a consumir o se han agravado, y no han tenido este contacto con ningún ambulatorio ni nada. No, entonces, no, claro. Sí, lo que tiene que ver es con el abordaje integral, ¿no? Que eso yo lo veo bien, de tejer redes territoriales, porque en definitiva tiene que ser lo más cercano al domicilio, ¿no? Del pibe, por lo menos acá en Buenos Aires, y ya sabemos que en el interior eso va a ser imposible, porque no hay lugares, ni ambulatorio ni de los otros. No hay nada. No hay nada. Entonces, bueno, la ley de salud mental es como que tiene ese sesgo sectarista, podríamos decir, ¿no? Que va a servir para la provincia de Buenos Aires nada más. Porque, y para ciudad, sí, sí. Y sí. Para ciudad, ¿viste? Que, bueno, el dispositivo más cercano al domicilio, ¿viste? Más cercano al domicilio, por ejemplo, si tiene que aplicarse en el Chaco o, no sé, o en Santiago del Estero, estamos hablando de 400, 500 kilómetros, ¿viste? Entonces, las escuelas. Exacto. Las niñas van a caballo, en burro. Exacto, a las escuelas, exacto. ¿No? Por eso, ¿no? No termino de sorprenderme yo con esto de la de lo irreal, ¿no es cierto?, de algunas letras de la ley, que sí, como dicen muchos compañeros, ¿no?, que son de escritorio nada más, y que no tienen absolutamente nada que ver con la territorialidad. Y date cuenta. Es con lo real, ¿no?, con lo que pasa. Claro, date cuenta que salió hoy, o sea que hoy todavía siguen sosteniendo lo insostenible. Siguen sosteniendo lo insostenible y hablando de voluntariedad, de internación con voluntariedad. Claro, después de 10 años que no ha funcionado, exacto, ¿no? Exactamente. Qué falta de sentido, sentido común. De sentido común, Silvia, porque sí, sí. Siempre en el ámbito académico se habla del sentido común y del pensamiento científico, ¿no? Como que, no sé si enfrentados en las palabras, pero el pensamiento científico es como que se eleva por el sentido común, que es el más común de los sentidos, ¿no? Cuando en realidad el sentido común es el que se da en la vida cotidiana, y yo me acuerdo cuando iba a la universidad estudié un autor que llamaba Ana Heller, y Ana Heller hablaba de la vida cotidiana y decía que el pensamiento científico se desprende de la vida cotidiana. O sea, cuando vos te empezás a hacer preguntas y empezás a investigar y a teorizar al respecto, ahí se transforma quizás en un pensamiento científico cuando tiene algún ensayo de laboratorio o cuando se hace encuestas, entrevistas y eso, y después se sistematiza, ¿no? Claro. En datos, se vuelca en datos, o sea, esa información que uno recaba, después la tiene que volcar en alguna matriz de datos para formular estadísticas y demás, y con eso después pelear los presupuestos para las políticas públicas, ¿no? Claro. Pero todo proviene de la vida cotidiana, o sea, de lo que le sucede a las personas, todo proviene de la vida cotidiana y de la naturaleza. Nosotros, como seres vivos, somos partes de la naturaleza. Pero bueno, muchas personas piensan que el pensamiento científico es superior al sentido común. Y no es así. Son quizás complementarios. Pero claro. No se puede desestimar uno porque, a ver, el sentido común está plagado de costumbres y de modos, ¿no? De que la gente... se pasa como desde la oralidad y desde el boca a boca y desde las tradiciones familiares y todo, las recetas de la abuela, por ejemplo, ¿no? Para curar, no sé, vamos a hablar sin criollo, curar el empacho, curar un resfrío, lo que fuere, y siempre nuestros antepasados, podríamos decir, buscaron en la naturaleza las soluciones, ¿no? Yuyos, distintas mezclas, la alquimia, ya lo hemos hablado en otros programas esto. Y todo viene desde la cotidianidad y desde lo que la gente, desde su experiencia, va como capitalizando, ¿no es cierto? Y después, bueno, el pensamiento académico lo transforma en teoría a eso. Pero no es que se descubrió la pólvora, sino que están tomando cosas que ya nuestras abuelas y nuestros antepasados lo venían haciendo desde el más puro sentido común, desde el más común de los sentidos, ¿no? que decían, bueno, para, no sé, para la tos te tenés que hacer con cáscara de naranja y azúcar quemada, un jarabe, y después, bueno, eso lo habrán hecho en el laboratorio y lo venden. Pero, sí, se sintetiza todo y simple. Se hace. Exacto, es así de simple. Es así, sí, es la experiencia que se va acumulando, ¿no?, de siglos, como la genética humana, ¿no?, que va quedando ahí en los genes grabados la experiencia y el desarrollo evolutivo, ¿no?, de las personas. El desarrollo evolutivo y la adaptación y la asimilación que hace el mismo ser humano con respecto al entorno. Eso se va transmitiendo. Los distintos climas, o sea, el ser humano se ha tenido que adaptar a sobrevivir en los distintos climas y también a ponerse a pensar cómo puede, por ejemplo, la gente que está en los climas fríos y demás, cómo tenía que sobrevivir a eso, ¿no? Y bueno, tenían que cazar y cubrirse con pieles y demás. Quizás los que estamos en climas más benévolos, viste, yo siempre digo los cazadores recolectores que se criaban a la orilla de los ríos, andaban con taparrabos y total tenían, estiraban la mano y agarraban la fruta y comían, ¿viste? Por eso es interesante la parte antropológica, ¿no? ¿Por qué estamos en donde estamos y por qué somos lo que somos? Claro, y cómo evolucionamos, ¿no? Con acumulación de experiencias, justamente. Exacto. Pero hoy no se valoriza mucho la experiencia, Silvia. No. Es como devaluada. La otra vez decía, qué lindo Japón, qué respeto tienen por la ancianidad, ¿no? Sí, por los adultos mayores. Claro. Que realmente, hay todo un culto de sus antepasados y... Bueno, y que realmente se ha perdido uno que ahora va entrando en años, ¿no? Y se da cuenta que es el cuerpo que envejece, pero que la mente, el interior, el sentir, todo es siempre el mismo. Sí, se mantiene solo igual. Se mantiene exactamente igual, va cambiando, evolucionando, va aprendiendo, pero el interno es el interno. Claro, es un cuerpo. Esa persona, lógico. Es la misma persona que es un cuerpo que envejece. Sin embargo, está tan denostado el anciano, ¿no? Sí. Tan poco tenido en cuenta, tan poco escuchado. Tal cual, sí, es muy triste. Bueno. Sobre todo en niños jóvenes se ve mucho eso. Y a mí me gustaría que el anciano sea más respetado. No sé, considero que tiene mucho para dar, mucho para entregar. Bueno, los pueblos originarios acá respetaban muchísimo. O sea, los famosos círculos con los chamanes y todo, eran siempre gente anciana y con experiencia la que velaba por el resto de la tribu. Y es que siempre los años... ¿Cómo se transmitía a los pibes todo eso? Claro, es que siempre los años dan la experiencia. Pues fíjate que el ser humano, la niñez es larga, la adolescencia dura hasta los 25 años, hasta que el cerebro ahora termina se ha excedido, sí. Sí. O sea que, bueno, el grado de años que tienen de... como se consideran de vida, de trabajo, de aportes y demás, es desde los 25 a los 40, 45, es poco tiempo, y después ya empieza a decrecer el físico. Sí, en realidad la edad de lo que se llama la población económicamente activa es desde los, o sea, a ver, sin contar el trabajo infantil, ¿no es cierto? Más bien, sí. Que tendría que ser desde los 18 hasta los 65 años. Bueno, ahora se ha bajado... creo que a los 60, o también está la opción de que si querés seguir trabajando, seguís trabajando, pero bueno, la expectativa de vida ha crecido muchísimo, por eso las personas también son más longevas, ¿no es cierto? Y lúcidas. Y sí, bueno, los que tienen salud y sí. No tienen alguna enfermedad degenerativa, sí, pero lamentablemente también sabemos que está... el Alzheimer, la demencia senil y todo lo demás, y bueno, y muchas personas lo sufren y lo padecen. Sí, bueno, hoy estaba hablando justamente con una persona de Santa Fe, viste Ser Esencial, sí. Que hace en distintos lugares. Sí. Y bueno, estaba hablando con una persona de Santa Fe y le estaba comentando sobre la ancianidad y la problemática de las adicciones, ¿no? Que PAMI no te da una comunidad terapéutica, PAMI a un anciano le da un geriátrico. Entonces yo le hablaba de la necesidad de que hagan lugares para ancianos con adicciones y la ludopatía en la mujer grande. Ay, terrible, eso es terrible. Tremendo, tremendo. Yo tengo hijas que me llaman, hijas grandes, mujeres grandes que me llaman, que su mamá vendió todo en la casa, queda viuda y lo único que hace es ir al bingo. Sí, y su casa está vacía. Conozco varios casos de muy cerca de ese tipo, de mujeres, ¿eh? Mujeres, sí, que quedan viudas mujeres y que grandes. Se juegan la pensión del marido, la jubilación de ellas, le piden después plata a los hijos. Mira, hoy, sin ir más lejos, vino una señora conocida, la conozco hace muchos años, ahora es una señora ya grande, tiene PAMI, jubilada, y vino dos o tres veces a mi casa para que yo le sacara turno en la ANSES para sacar préstamos. Sí. Y hoy vino desesperada y me dice, necesito que me ayudes, tengo un problema. Y ahí me entero yo que para qué eran esos préstamos. Era porque ella sacó, ¿viste esos créditos que dicen para los jubilados, efectivos ya y qué sé yo? Bueno, sí. Ella fue y sacó con una tarjeta de crédito al marido, no sé cómo hizo, pero la cuestión que ahora lo estaban llamando al marido a la casa por esa deuda, y el hombre le agarró una CV, la desesperación que tenía, plata. Entonces yo le digo, pero ¿cómo llegaste a hacer eso? Le digo, por favor, es terrible, porque aparte no quiere que le cuente a los hijos, yo tengo contacto con los hijos también, y bueno, y hasta que me pudo confesar llorando que es porque ella iba al bingo. Entonces, claro. es terrible. Ahora, no me lo esperaba, pero algo sospechaba, viste, de esta señora, pero no me imaginé que era tan grave. Los hijos tienen que saberlo. Sí, yo de alguna manera voy a tener que contactarlo, porque los pibes tienen un microemprendimiento, viste, y venden aceitunas, conservas, viste, vinos, esas cosas, y yo, miel, yo para la miel y para las aceitunas y para aceite de oliva los he contactado, y por eso ella no me quería dar el número de los hijos. Y el otro día, cuando una de las últimas veces que vino a sacar, que yo le hiciera el turno de ANSES para el préstamo, me dice, ay, pero mi hijo, ven, le digo, ay, ¿por qué no me das el número? Le digo, lo voy a contactar. Los conozco desde chico, los pibes, ¿viste? Claro. Y bueno, y voy a tener que citarlo y hablarlo, ¿viste? No se lo voy a decir por teléfono, lo voy a hablar personalmente. Lo deben saber, pero no deben saber el grado. El grado, claro. Bueno, pero ahora con esto que le pasó al marido, que dice que atendió él el teléfono y le agarró una CV, no sé, es lo que me dijo, pero también pensé, puede ser que sea mentira, ¿me entendés? Para poder, porque ella a mí ya me pidió plata dos o tres veces. Ah, bueno, te está utilizando. Sí, entonces, sí, claro. Pero es la enfermedad. Trabaja con adictos y la adicción a la ludopatía es exactamente igual, porque tienen síndrome de abstinencia igual, les duele el estómago, sí, sí, les baja la presión o les sube la presión, tienen palpitaciones, empiezan sudoraciones, se les seca la garganta, o sea, empiezan a tener manifestaciones orgánicas como cualquier otro adicto. Es verdad, es verdad. Mi hijo vivía enfrente del bingo, alquilaba una casa, un departamento, ahora ya no, está en otro lado, pero alquilaba enfrente del bingo de Lomas de Zamora. Entonces yo cuando iba, salía y me tomaba el remis del bingo. Me paraba en la puerta del bingo, venía el remis, tomaba el remis y me iba. Muchos me habrán visto porque soy conocida en la zona, han dicho, uy, se va al bingo la vieja, pero no. Realmente tomaba el remis, mi hijo vivía enfrente. Claro. Y he visto en dos oportunidades sacar muertos. La ambulancia y el cadáver, sí, todo es tapado. Es terrible, es terrible. Pero lo aparte... sacaban de adentro del bingo. Y ahora, aparte, ¿sí? En pandemia, juegan online. O sea... Claro. No es están los bingos cerrados y listo. No, juegan online. Eso es lo que se quería prohibir y se busca la forma de prohibirlo, ¿no? En otros países está prohibido también. Pero claro. Acá no, acá no. No, acá no. Es terrible la permisividad que hay. Y bueno, sabemos que con respecto a todas las adicciones hacen la vista gorda, así que no me extraña que con respecto a esto también lo hagan. Era muy interesante hablar con los remiseros que me traían a casa. Y me contaban lo que ellos vivían en el remis, que las señoras salían de adentro del bingo y hablaban por el celular al hijo. Claro. No, o al marido, o al ex marido. Tengo el nene con fiebre, por favor, dame plata, paso a buscar, tengo que comprar antibióticos. Claro, iba, sí. Pase. El remis la llevaba, buscaba el dinero y volvía al bingo. Claro, no, y es terrible. Y aparte hay cajeros adentro del bingo, hay prestamistas, hay de todo. O sea, y aparte no tenés noción del horario. O sea, te pasa el horario por arriba, como ahí no hay ventanas, no hay nada, ¿viste? Claro, claro. Artificial, ruido permanente y todo, vos perdés noción del tiempo. Sí, es un ruido espantoso. Un día quise ir a hablar por teléfono en el Tigre, que tenía que no tenía pulsos mi teléfono, tuve que entrar a hablar por teléfono. Era imposible, no, imposible hablar por el teléfono, ruido que debe haber ahí adentro. Con el ruido de las maquinitas. Era infernal, no se podía. Era, yo dije, desde el ratito que entré y salí, dije, ¿qué enloquecedor? Y aparte es un sonido metálico. Claro. Es agudo. Yo imposible, yo creo que estoy media hora y se me crispan los nervios. Con no, te sonido, lima, ¿no?, la cabeza. Totalmente, totalmente. Y bueno, la experiencia de los remiseros que contaban eran realmente algunas anécdotas. Me viajé tantas veces y siempre me contaban. Realmente hay anécdotas terribles, terribles de lo que... Y en la gente mayor lo que se da mucho es el alcohol, bueno, la ludopatía, el tabaco también sí, está bastante, pero también ahora fuman mucho marihuana, porque supuestamente es para todo, viste que la marihuana dicen que es buena para todo, para que te calme el reuma, para que te calme esto, para que te calme el otro, entonces mucha gente grande está fumando o tomando las gotitas, ¿no? Que se piensan que todas las gotitas... Bueno, que hay gotitas que se ha encontrado, justamente gotitas con morfina, ¿no? Para las que es artrosis, reuma, para dolores, ¿no? El cannabis para dolores, que venden particularmente, que no es el dado por ANMAT o el entregado en Casa Cuna o en el Hospital de Niños, sino el cannabis realmente de las casas, el cannabis casero, tiene muchas veces dos o tres gotitas de morfina. Por eso alivia tanto los dolores, ¿no? Tan mágico. Bueno, Miriam, estamos en hora, ¿no? Vamos al corte. Vamos a pasar. Vamos a pasar hoy que se cumplió años y festejos de los padrones, eclesiásticos de las capillas del Padre Pepe, el señor y señora de los milagros, y se hizo una gran fiesta que estuvo hermosa con cantores. Bueno, vamos a escuchar a uno de los cantores con los curas de la villa, ¿te parece? Buenísimo, dale, qué lindo. Dale. Cansé de tanto mentiroso, me hartaron los tramposos de la televisión. Gasté mi cuota de vivos de corbata, batiendo la sanata del que miente mejor. Me voy al fondo, más fondo de los barrios, donde es corto el salario, pero es grande el amor. Quiero mirarla de frente a la esperanza y embanderar de pueblo mi viejo corazón. Por eso me voy con los curas de la villa, la forma más sencilla de amor por los demás. Me voy a rezar un Padre Nuestro que me abra los secretos del alma popular. La villa, la forma más sencilla de amor por los demás. Me voy a rezar un Padre Nuestro que me abra los secretos del alma popular. Y a domingo en parroquia San Juan Bosco da misa el padre Pepe y todos llegarán. Altar humilde de brazos elevados, rezando por la patria y un mundo de igualdad. Son mis hermanos que marcan el camino para que esta guitarra no deje de cantar. Villa Curita, Carcova, Independencia, lo barrio de mi pueblo que no podré olvidar. Por eso me voy con los curas de la villa, la forma más sencilla de amor por los demás. Me voy a rezar un Padre Nuestro que me abra los secretos del alma popular. Me voy con los curas de la villa, la forma más sencilla de amor por los demás. Me voy a rezar un Padre Nuestro que me abra los secretos del alma popular. Por eso sábados, 21 horas, Proyecto Urbano, desde el living de ACA por la psicosocial.ar. Conducen Guillermo Noble y Gabriel de Paiva. Proveeduría Virtual, tu supermercado a casa. Pedí tu regalo de 1,000 pesos en tu primera compra al WhatsApp 11-2462-2406. 11-2462-2406. O ingresando a nuestra página www.supermercado.proveedoriavirtual.com. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán una cadena. Bueno, aquí estamos, Miriam, otra vez. Sí, Silvi. Después de escuchar esta hermosa canción de los curas de la villa, realmente es un temón. Es realmente un holgorio estar ahí un domingo y pasarla, viste, este domingo fue tan, tan bueno. Y bueno, hubo lentejas para todo el mundo. ¡Qué y, rico! Ah, y bueno, se canta, se baila. Es realmente hermoso, hermoso. Las fiestas, ¿no? En Carcova son hermosas. ¿Cómo son... pacificó todo este Pepe, no? Ya en... ¿Cuántos años hace que está Silvia? Mira, hace 7 años. Claro. 8, van para 8. Pero eso era, cuando yo fui la primera vez, era tierra, era un galpón de chapa, lo que es la capilla ahora, donde mirabas para arriba. Me acuerdo esa noche, sin rejas, sin nada, fui con un muchacho de acá del Centro Cultural Padre Mujica, que me llevó en el auto. Se le rompió el auto por las cunetas y las zanjas y demás, y quedó el auto ahí en la puerta. ¡Qué malo! Me quedé charlando con Pepe adentro del galpón ese y entraron a circular por los lingotes esos de madera, los palos de madera de los techos, están las chapas, circulaban las ratas, impresionante, ¿viste? Y sí. Y ahí estaba él y quedaba solo, realmente, y pasaban los que robaban autos, ahí pasa otra vez y ahí pasa otro, él iba investigando el lugar. Claro. Llevan los autos robados al fondo donde está el río, dice, están los desarmaderos. Y bueno, y pasaban otros, y ahí con una luz, viste, colgando. Y bueno, o sea, habían hecho las 10 de la noche, más de las 10 de la noche, y ahí estábamos charlando. Este muchacho se había ido con la grúa, no sabemos a dónde, hasta que volvió y pudimos salir. Qué bueno. Y yo te digo que ahí dormía Pepe, era impresionante el lugar, ¿no? Y de eso, que en un momento cuando entramos ese día me dice, mira, ¿ves? Acá quiero hacer la gruta de Lourdes. Y era... Claro. Era más o menos... Pero tenía todo en su cabeza. Eran 2 metros de escombros, ¿viste? Una montaña de escombros. Claro. De no sé dónde, de qué estaban ahí, de basural puestos. Y bueno, él iba a hacer ahí. Bueno, y ahora está. La gruta, claro, de Lourdes. Sí, está la gruta, sí. Todo lo que están las escuelas de oficios que quería hacer, 3 pisos. Está el club al lado, todo techado. Tal cual. No, todo. Y aparte la funcionalidad que tiene ese lugar, ¿no? Acordate que ahí ellos, o sea, una cosa es cuando lo utilizan como capilla, o sea, como parroquia o lo que fuere, y otra cosa es cuando lo utilizan como campo de deporte, como estadio, en una palabra, ¿no? Para practicar. Bueno, la capilla, el piso está marcado, pintado la cancha de básquet. Exacto. En las puntas de la capilla están los aros de básquet. Y bueno, y ahí estás, se celebra la misa, se arrancan se dan vuelta los bancos, se ponen mesas y es para comer, ¿no? Yo he dormido siestas en el banco del altar, sin ningún problema, días de calor, ¿no? Y hay gente que curas que vienen del interior y gente, y bueno, pasan la noche ahí, ¿no? En lo que es la capilla. Que ahora, ya la capilla, él fue haciendo poco a poco las zonas. Fue, abarcó esa zona, trabaja con el intendente, que ahora es Catopodis, ¿no? Es ministro. Sí. Y en aquel entonces era un intendente de la zona. Y bueno, con las cementeras del lugar, logró hacer las calles, la luz, el gas, el agua. Todo, ¿no? Y bueno, ahora a veces las manzanas no son de 100 metros, ¿no? Sino que son triangulares, rectangulares, pero abrió. Él tiene la capacidad de abrir. Y si alguien está en el medio de lo que es una calle, comprarle el lugar, trasladarlo, urbanizar, como para que sea. Eso quiero decir, pero la profesión de él, ¿no? Porque viste que los curas son recontra estudiosos, preparados y demás. ¿Tiene que ver algo con la urbanización o algo así? Algo creo que me habías comentado una vez. No, mira, él tiene la base de la sierra que estuvo antes que él, de los curas de villeros tercermundistas, de lo que hicieron en la Villa 21-24, lo que hizo el Mujica. Entonces él tiene esa escuela, él cuando claro, va a la villa. Escuela. Él cuando se recibe de cura va a dos iglesias de Capital Federal, después recién va a la villa. Y en la villa absorbe todo claro, esto. Claro, de urbanizar, ¿no? De urbanizar y también sembrar paz en las villas. En aquel entonces estuvo el gran apoyo de Bergoglio, porque en la villa se peleaban los que eran bolivianos. Sí, eso comentaste una vez también, me acuerdo. Que él pacificó todo, porque esta cuestión de los países limítrofes, ¿no? Que se peleaban. Estaba la zona de los paraguayos, de los bolivianos, de los peruanos. Bueno, el problema más grave era bolivianos en la Villa 21, bolivianos y paraguayos. Sí. Era muy grave, ¿viste? Muy grave. Entonces ahí él trató que Bergoglio le traiga las vírgenes que están en Paraguay y la Virgen Boliviana, e hizo una capilla para cada lugar. Y atendió a las dos capillas y a sus devotos. Y cesaron automáticamente todas las peleas, ¿no? Todas las hostilidades. Sí. Y se pasó a construir y a hacer otras cosas, ¿no? escuelas, bienestar, ¿no? Alimentos, salud. Y bueno, él tenía ya... Igual a todos en sus necesidades, porque todos necesitaban una sala, necesitaban una escuela, todos tenían chicos, necesitaban campos de deporte. Sí, y así fue que, bueno, después fue amenazado por los narcos, se tuvo que ir a Santiago y cuando vuelve, vuelve directamente a sembrar en Provincia de Buenos Aires. Es el primer lugar que va un cura de la villa a Provincia de Buenos Aires. Y le tocó una villa donde nunca había entrado a la iglesia, ¿no? Brava, ¿eh? Y sí, era un lugar lleno de umbandistas, era un lugar pesado. Y ahí empezó, ¿no? Dijo, voy a hacer por zonas. Y fue entrando adentro de la villa hasta que llegó al río haciendo capillas. Tiene 9 capillas ahora. Por eso la principal, la primera es parroquia ya. Fíjate vos, de ser una capilla pasó claro, a parroquia. Ser parroquia, sí. Parroquia. Tiene capillitas a cargo. Claro, tiene las 9 capillas, la parroquia es la madre de las 9 capillas. Y bueno, hasta que pudo cruzar el río, ¿no? El riacho, y empezar a sembrar del otro lado. Del otro lado, sí. Ahora él pidió justamente eso, que no lo cambien, que él asumía en el lugar, que iba a hacer todo, pero que necesitaba 10 años. Que viste que a los curas los mueven, están un año o dos. 5 o 6 años los mueven. Antes, a los 2 años. El máximo son 3 años y los mueven, ¿no? Y bueno, con opción a 3 más. A veces no se les da esos 3 más. Y bueno, él pidió 10 años. Claro, por eso los curitas de acá, de Hurlingham, que bueno, Hurlingham es el distrito más chiquitito de la provincia de Buenos Aires. Esto que decís vos, tuvieron como dos veces, ¿viste? Entonces tuvieron 6 y los cambiaron. Claro, después a los 6 se tienen que ir sí o sí. Bueno, él tiene un acuerdo de hacer 10 años en el lugar. Firmó eso, si no, no iba. Y bueno, la verdad que transformó el lugar. Es algo impresionante. Hoy en día no es una villa, es un barrio. Es un barrio, tal cual. Un barrio. Radio, tiene todo. Todo. Es algo impresionante. Como en Ciudad de Buenos Aires, es algo... Y aparte, el premio también que le dieron hace poco a Pepe del Ejército, Silvia... Uy, eso, no qué importante. Es verdad, no lo mencioné. Le dieron un premio y fue las 3 Fuerzas Armadas que le dio el premio por lo que hizo durante la pandemia. Porque desde el primer día de pandemia, él le dio alimentos a sus feligreses, a su barrio, a su zona y a su gente. Y así fue que pidió ayuda al gobierno, a los militares, a quien sea, que le bajaran comida. Y fueron comida caliente, Silvia, que bajaran con las cocinas. Y bajaron con las cocinas y bueno, se está dando de comer desde el primer día de la pandemia a más de 3.500 personas. Es muchísimo, muchísimo. Y aparte, lo que comentó, que yo leí varias notas, lo que comentó fue el intercambio que se hacía, ¿no? Entre la gente del ejército y la juventud de ahí de la villa, que muchos quisieron después seguir la carrera, ¿no? O sea, meterse en el ejército, a eso me refiero. Sí, hacer la carrera, porque terminaron charlando con los uniformados como amigos, ¿no? Y cómo se vencieron prejuicios y tabúes, ¿no? Porque esta cuestión de los uniformes y de... la estigmatización, ¿no?, que tienen tanto de un lado como del otro. ¿Cómo pudieron vencer esas barreras y poder verse como lo que somos, ¿no? Somos seres humanos todos y en distintos espacios, pero bueno, perder los miedos y desestigmatizar un poco también. No, y que en la villa, viste, a veces los jóvenes no tienen mucho ejemplo a seguir de trabajo, las familias viven de changas y demás. Entonces han visto que dentro de lo que es ejército, naval, aérea o lo que sea, gendarmería, lo que sea, les da un trabajo estable, con un sueldo estable, una seguridad familiar, obra social. Obra social, todo. Y mucho trabajo, estuvieron mucho con las mujeres que han venido militares a ayudar. Ha habido mucha empatía con las mujeres que realmente trabajan en limpieza, la mayoría. Y han tenido esa oportunidad de estar con ellas y tener otros objetivos de trabajo, ¿no? Que eso es lo importante. Porque lo que falta... La juventud tenga metas, Silvia, que claro, tenga metas. metas con trabajo. Exacto. Porque si no, no pueden sostener ninguna meta de estudio, ni ninguna meta de ningún ideal, porque para todo se necesita dinero. Entonces, realmente que puedan costearse sus estudios y demás a través de un trabajo realmente bueno, en blanco, reconocido como trabajador, que eso es lo que falta en estos lugares. Así que el trabajo de Mograsa es una fiesta hermosa, donde estuvieron estos cantores y otros más, ¿no? A veces hay grupos de rock de los chicos que están en tratamiento para las adicciones, y hay grupos rockeros que vienen a cantar. No, se pasa un domingo precioso. Y este bien, domingo fue así. ¿Cómo se estimula a lo comunitario? Sí, totalmente, totalmente. Y cómo el servicio de que vos vas a pasar el día y no te falta un vaso de bebida ni un plato de comida. La atención para cuando, porque he ido también, he tenido el gusto de participar en algunas misas, en los domingos, en algunas, ¿cómo es que se les llama? Como peregrinaciones, son en algunas inauguraciones también he estado, de algunos hogares de Cristo ahí en esa zona, y es increíble cómo la gente te quiere atender, ¿no? O sea, como anfitriones, a eso me refiero. Sí, vos vas de visita. Muy buenos anfitriones. Sí, vos sos la visita y te sirven. Sí, te tal atienden, cual. Te dan todo. No, tal es cual. Increíble, es algo, es un día hermoso para pasar. Realmente, muy pintoresco. Qué bueno. Muy fuera, con gente que la ve sonreír a todos. No ves caras largas. ¿Cuánto laburo que hace Pepe? La verdad que es muy elogiable y es un modelo también para los pibes, ¿no? Para seguir, ¿no? El laburo. Algunos abrazarán, calculo yo también, la parte religiosa, ¿no? Yo acá en las iglesias donde colaboro, este fin de semana tuvieron los chicos, la juventud, que son chicos de 12 años a 20 más o menos, un retiro espiritual, ¿no? Que lo pudieron hacer al aire libre. Por suerte les tocó un fin de semana hermoso, el sábado estaba espectacular. Y bueno, con todos los protocolos habido y por haber, pero eran pocos, pero la verdad que la pasaron bien en una de las iglesias. Claro, él generalmente también sale con micros, con los chicos que están en adicciones, los lleva en verano, van al mar, en invierno hacen campamentos en lugares, en Tandil, en lugares de montaña, de sierra, y bueno, va toda la comunidad, él pone los micros, anótense y vamos, y son cantidad. Ahora se hace la peregrinación el 2 de octubre a Luján, que sí, está permitida. Peregrinación, sí, es verdad. Después de 2 años, se vuelve a repetir, ¿no? Realmente va a ser 2 años, mi hijo me dijo 2 años. Claro, porque en el 19 fue la última vez que fueron, por eso calcula 2 años él. Y bueno, la otra nuevamente va a ser, yo creo que va a ser multitudinaria esta peregrinación a Luján. Va a haber muchísima juventud. Sí, yo muchísima. Creo que también va a ser multitudinaria porque después de los 2 años casi de pandemia, la gente, y aparte se renueva la fe también, ¿no? Porque muchos han perdido seres queridos, otros han transitado el COVID y han salido, y la situación del país amerita que la gente se vuelque mucho a la fe. Bueno, mi hijo le digo, mira, Dios no quiere sacrificios, le digo yo siempre. Porque yo sé que cuesta ir caminando y va con el hijo. Está haciéndose un carro como de cartonero especial porque el hijo creció para llevarlo, ¿no? Y yo siempre le digo, Dios no quiere que se arruinen los físicos, no quiere sacrificios, quiere gente buena. Es mi modo de ver. Pero la gente no lo ve como un sacrificio. Bueno, es lo que me contestó. Lo ve como un placer. O sea, yo las pocas veces que he ido caminando, que gracias a Dios he llegado bien, lo vi, es una experiencia maravillosa, la solidaridad que se vive, la gente que va para el servicio. Que bueno, te cuento. Esperando en cada posta, ¿viste? Con un vaso de jugo, te dan naranja, te dan fruta cuando vas caminando. Te cuento lo que me contestó. Justamente me contestó. Es que no es un sacrificio para mí, no lo hago por saber, lo hago porque me gusta la caminata, me gusta llegar a lugar. Exacto, opino exactamente lo mismo. Claro, dice, para mí no es un sacrificio, ni lo hago ni por fe lo hago. Lo hago porque me encanta ir. Lo disfruto desde que salgo hasta que llego, hasta que vuelvo. Es algo que le encanta el hacerlo y bueno, así lo hace. Y va solo, ¿no? Siempre va solo, no va en grupo, en grupos religiosos ni nada. Va solo. Y bueno, esta vuelta no sé cómo hará para el regreso. Igual había, yo recuerdo el año pasado, me parece que fue en el 2018 que fui la última vez, había muchas postas sanitarias también. Siempre, ¿viste? Siempre hay. Muchas, siempre. Muchas postas sanitarias. Siempre hay, siempre, siempre a todo lo largo. Está siempre, siempre. Eso está muy preparado. Está muy preparado ancestralmente, hace añares que se hacen, ¿no? Yo era chica y ya se hacía todo eso. Es algo que se hace muchos años. Y bueno, eso es lo que tenemos para el mes que viene. Y también tenemos el Foro Nacional de Adicciones Federal, donde van a participar todas las provincias. Y bueno, las personas que van a hablar van a hacer un resumen de lo que sucede en cada provincia a nivel adicciones, las cosas buenas, las cosas malas, lo que hay, lo que falta y qué se podría reformar de leyes o situaciones. O sea que vamos a tener un largo Zoom desde las 9, 10 de la mañana hasta la tarde, donde van a tener la palabra todas las provincias y van que a no dar... le pusimos horario de cierre porque sabemos que bueno, los foros son abiertos y bueno, y todos los que quieran poder hablar van a tener su espacio. Así es, así es. El foro es abierto a toda persona que quiera participar. En las provincias están ávidos por participar y bueno, así tenemos, vamos a tener una persona, 24 provincias, vamos y el Distrito Federal de Ciudad de Buenos Aires, vamos a tener una sola persona fija o dos por cada provincia, en algunas una y en algunas dos. Y bueno, y el que o demás que quiera participar, a nadie se le va a prohibir. Y porque son 24, imagínate que se va a hacer muy largo. Claro, sí. Y bueno, el tema es adicciones. No vamos a tratar tanto el tema de, no vamos a hacer la especificación de marihuana, porque es sobre adicciones, asistencia. No vamos a hablar sobre el cannabis ni sobre marihuana. El que lo quiera tocar es libre de tocar el tema. Claro. Pero el foro en sí no va a hablar justamente de marihuana, ¿no? No se trata de eso, sino de hablar de asistencia, prevención. Y de la ley. Y la ley específica. La ley específica para asistencia en adicciones, que es la que hace falta. Que no hay, que no existe, que no existe. No existe para menores de 18 años. Exactamente. Y para mayores de 18 está la ley de salud mental. Y bueno, la adicción no es solo un problema de salud mental, ¿no? Vos explicaste hoy lo que salió justamente de Provincia de Buenos Aires. Sí. ¿No? El modo multifacético de ver las adicciones y que no es solo salud, ¿no? Salud mental, sino que hay muchas razones. No comienza un niño de 8, 9, 10, 11, 12 años a consumir porque tiene una enfermedad mental. Chico comienza a consumir por otras razones. Exacto, vos sabés que esto que vos me estás comentando, ¿no es cierto?, la multicausalidad, yo como trabajadora social en la universidad nos hablaban de una técnica que se llama el árbol de problemas. El árbol de problemas es justamente dibujar un árbol con el suelo, las raíces hacia abajo y las ramas hacia arriba, ¿no? Y el follaje, todo. Entonces, el árbol del problema, uno tiene que problematizar la situación y preguntarse los porqués. Y los porqués son los que están abajo, en las raíces, ¿no? Entonces, el trabajador social permanentemente, cuando está frente a una problemática, tiene que ver el porqué. ¿Y por qué esto? De pronto, la pregunta más sencilla sería, y bueno, ¿y por qué te drogas? Y por tanto, ¿y por qué eso? ¿Y por qué? Y son todos los porqués. Y ahí uno claro. Va a ver la cantidad de ramificaciones que hay, ¿no? Porque como yo siempre, y lo decimos siempre acá en el programa, el ser humano es único e irrepetible, y su historia, su aquí y ahora, y su historia de vida, o su curso de vida, también es único e irrepetible. Entonces no se puede generalizar en eso. Claro, y... Multicausal. Sí, bueno, por eso los psicólogos, hay dos tipos de psicólogos, uno que aborda la problemática desde lo que vos decís, preguntándole cómo comenzaste, qué te pasó, y otro que dice, de sustancia no hablemos, de sustancia no hablemos, háblame de vos, háblame de vos. Es verdad. Y te puedo asegurar que hay niños que no conocen otra cosa más que la sustancia, y que el psicólogo inteligente en adicciones los deja hablar de sustancias y de consumo en varias sesiones, entonces va largando todo eso que a él le preocupa, le hace daño, y larga, y larga, y larga, todo eso que no es hablado, que es callado, no dicho. Exacto, lo no dicho, lo no dicho. Entonces larga y larga y habla de sustancia. No le prohíbe el psicólogo hablar de sustancia, lo deja hablar de sustancia, hasta que agota eso. Y después recién entra en la parte interior, cuando el chico ya está afín con el psicólogo, porque le contó todos sus dramas de consumo, qué consumía, cómo, cuándo, por qué esta sustancia, por qué la otra está para subir, está para bajar, está cuando estoy mal, está cuando estoy nervioso. Y los pibes te dan cátedra de sustancia. Claro, entonces realmente el psicólogo que no le permite al joven hablar de sustancia, a veces esos jóvenes buscan otro psicólogo. Algunos les calza perfecto no hablar de sustancia y salen adelante. Pero hay muchos psicólogos hoy en día que justamente los dejan hablar de sustancia para poder después abordar la otra faceta interior y el sentimiento y todas las falencias que acarrea, pobrecito, un joven adicto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo no soy psicóloga, soy trabajadora social, entonces la escucha nuestra es distinto, la invitación a hablar... Nosotros les vamos a empezar a hablar de cualquier cosa y después una cosa trae la otra, ¿no? Eso también en psicología y en psicoanálisis es el pensamiento relacional, ¿no? Lo que claro. Pueda ir, porque a veces una palabra o una frase activa otras cosas en la persona, por eso la escucha es tan importante, porque el relato de la persona sale como le sale, pero uno después cuando tiene que hacer lo que se llama... la crónica o registro o sistematizar esa información lo tiene que hacer en una forma lógica y cronológica, ¿no? Aunque la persona haya, yo siempre comparo, ¿no? Quizás la escritura del trabajador social es el vasito de agua, ¿no? Va un vasito de agua, va otro vasito de agua, pero la persona cuando te habla es una catarata, o sea, te tira el baldazo de agua y después vos tenés que ordenar esa información. Sí, sí, comienzan tímidamente y después van abriéndose. Y bueno, y ahí se sale todo, ¿no? Y qué bien les hace tener un oído. Les hace mucho bien porque lo que debe lograr el profesional es de generar el vínculo. Uno mientras claro. pueda generar un vínculo y que sea cálido, la persona, el ser humano es un ser social, así que sola empieza a comentar, y más cuando hay otro que lo escucha. Así es, y estamos sobre hora ya, Miriam. Entonces, en todos nuestros programas vamos a invitar para el sábado 23 de octubre el Foro Nacional Exacto. de Adicciones para que entren por Zoom, vamos a dar... vamos a recordar en todos los programas, Silvia. Sí, sí, y vamos a entregar el ID, la contraseña y demás. Va a estar abonado, así que no va a haber problema para que entren todas las personas que quieran. Exacto. Y vamos a tener el Zoom como se necesita. Así que, bueno, vale. En eso estamos. Bueno, entonces, para mañana, feliz día de la primavera, feliz día del estudiante. Feliz día buen de inicio primavera. De semana. Ya están se renueva todo. Hay cantidad de plantas florecidas. Qué lindo, qué lindo. A mí me gusta, esta época es muy linda. Y bueno, y después ya el veranito. Yo soy del veranito, Silvia, a mí me gusta el calor. A mí también. Pero mis tortugas ya se han despertado todas. Ah, bueno. Qué lindo, bueno. Y la parra ya tiene brotes. Ya empiezan a florecer todo, exacto. Bueno, una linda época para recuperar energías. Así es. Bueno, un abrazo grande a todos. Exacto. Y gracias por estar, Lucas, ayudarnos en esta comunicación con la gente. Gracias por estar, Lucas. Gracias por este tiempo y este espacio que se nos brinda al colectivo social. Exacto. Y bueno, Muchas gracias, Miriam. Social, gracias, Luca. Buena semana para todos, para la audiencia. Feliz primavera. Chao, chao. Sus latidos, guíe sus pasos detrás del viento.